¿Conoces a alguien que se cree estar un escalón por encima de los demás? ¿Cuál es la diferencia entre arrogancia y autoestima? Hoy veremos la historia de un rey muy arrogante y que Dios le respondió escribiendo en una pared. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto, un programa donde estamos estudiando durante esta temporada el libro de Daniel. Y hoy nuestro tema será de la arrogancia a la destrucción. Así que queremos mandar un fuerte abrazo para ti que nos estás mirando a través de la pantalla de tu televisión o también para ti que nos estás siguiendo a través de las redes sociales. Sí, recibe un fuerte abrazo de tus amigos de Nuevo Tiempo. Al igual que ustedes, tenemos hoy invitados especiales con nosotros. Quiero dar la bienvenida a Caterine. Caterine, bienvenida a Código Abierto. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí y agradecida, ¿no?, por la invitación. Caterine, ¿cuál es la labor en la que te desempeñas? Bueno, actualmente soy licenciada en Ingeniería Comercial, trabajo en la universidad. Muy bien. También tenemos con nosotros a Heiber. Heiber, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. Para mí es nuevamente un privilegio poder estar acá en Código Abierto. Y bueno, yo soy estudiante de segundo año de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Muy bien. ¿Qué es teología? Bueno, realmente es una carrera que en sí se enfoca en el servicio a la iglesia, ¿no? En el ministerio de la iglesia. Muy bien. Bienvenido, Heiber, a este programa. Tenemos también con nosotros a Cristian. Cristian, bienvenido a Código. Muchas gracias. Yo estoy feliz de estar acá. Realmente, cada vez que venimos a este programa, es muy enriquecedor escuchar los testimonios, los comentarios y las aplicaciones de la lección. Cristian, ¿cuál es el trabajo que desarrollas? Bueno, yo soy docente en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Así que básicamente, bueno, entre otras materias, yo doy todos los semestres hebreo, teología sistemática e investigación. Y algunas otras por ahí, ¿no? Hay algunos que dicen que aquellos que estudian teología solamente estudian la Biblia. Es fácil, es solamente eso que se estudia durante esta carrera. Bueno, de hecho, la Biblia es un libro muy profundo, se la puede enfocar en diversos aspectos. Uno puede hacer un estudio así, vamos a decir, muy reflexivo, y claro, tiene su lugar. Pero cuando nosotros estudiamos teología, en teología tratamos de profundizar en la Escritura. Entonces tenemos que ir a las lenguas bíblicas, tenemos que aprender el hebreo, aprender el griego, y eso trae sus desafíos. Cuando los estudiantes están tratando de entender el mensaje tal como fue escrito, eso trae sus desafíos y allí vienen algunas situaciones. También se estudia las doctrinas, se estudia qué se dijo a través del tiempo de este tema. Entiendo. Y hay otras, vamos a decir así, materias que nos ayudan a complementar toda esta formación para saber transmitir este mensaje. Muy bien, porque no solo es de saber, sino de transmitir. Interesante. Bueno, vamos a mandar los saludos, ¿está bien? Caterine, ¿tienes algún saludo que mandar? Claro que sí. Mandar un saludo a mi mamá, a mi hermano, que deben estar viendo este programa, a mi papá, que está ahorita en Chile, en Santiago. Okay. Y a mis amigos de la Universidad Adventista de Bolivia. Eso sería, muchas gracias. Muy bien, Heiber, tus saludos, por favor. Esta vez quiero saludar de una manera muy especial a mi iglesia en Maldonado, Uruguay, y en la Unión Uruguaya, que les tengo gran aprecio. Muy bien. Cristian, tus saludos. Bueno, yo quiero saludar de manera especial a mi esposa Jackie, que ya está viendo este programa. Realmente ella es la alegría de nuestra familia, la alegría de nuestro corazón. Y también a nuestro hijo, a Joel, que también está participando de este programa por medio del internet. Y realmente él es la razón de vivir para nosotros ahí en el hogar. Así que un saludo muy especial para ellos. Muy bien. Cada uno de los que escuchó, reciban estos lindos saludos. Y vamos a comenzar ahora hacia el estudio, pero tenemos que pedir la dirección de Dios, así que voy a invitarle a Heiber, por favor, que pueda pedir la dirección de Dios en este estudio. Claro, es un placer. Vamos entonces a orar, vamos a pedir la dirección al Señor, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en el cielo, Queremos, Señor, que al abrir tu palabra, Padre, tú puedas instruirnos, dirigirnos y que podamos aplicar esas verdades, Señor, que has dejado en el Antiguo Testamento para nuestra vida hoy. Que la podemos hacer práctica, Señor, y que cada día podamos crecer más, Señor, conforme a tu gracia y a todas las enseñanzas que tú nos traes a diario. Gracias te damos por todas las bendiciones recibidas, Señor. Te pedimos esto en el dulce y tierno nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. A continuación tendremos el marco temático de nuestra lección. Recuerden que el título es De la arrogancia a la destrucción. Así que a través de nuestro amigo Juan Carlos Márquez vamos a ver de qué nos habla la lección de este programa. Muchas gracias, Rolly. Felicitaciones a todos los amigos que continúan esta secuencia de estudios de la Biblia. Amigos, el contexto de la lección de la escuela sabática durante el estudio de esta semana se enmarca en el aspecto histórico cuando ocurre irremediablemente, según la secuencia profética, la caída del Imperio Babilónico en el año 539 a.C., para dar lugar, obviamente, al siguiente reino. La ocasión de este desenlace histórico resulta luego de la fastuosa, pomposa y pagana fiesta a la que convoca Belsasar, quien como gobernante babilónico profana lo sagrado de los utensilios del templo del Dios verdadero. La misteriosa mano que escribe en la cúpula del lugar donde se realizaba aquel banquete pagano, desbordante por la irrefrenable inmoralidad, realizada obviamente por Belsasar, pone sobrios a todos quienes observan la escritura que ninguno podía descifrar en su significado. Sin lugar a dudas, era la sentencia del fin del glorioso imperio babilónico. El profeta Daniel encara la nefasta interpretación de la misteriosa escritura al ser convocado por la madre reina, en contra de la actitud de Belsasar y obviamente toda su corte, que recibe con admiración la disolución del reino en manos de los sádicos persas. Según el historiador Heródoto, los persas cavaron un canal para desviar el río Éufrates e invadieron la ciudad a través del lecho del río, y esa misma noche Belsasar es asesinado, y esto ocurre al final prácticamente del Imperio Babilónico. Triste fin para un imperio tan deslumbrante como el oro. Amigos, continuamos ahora con Rolly y el panel analizando la palabra de Dios. Gracias, Juan Carlos, por el marco temático del tema que vamos a comenzar a estudiar. Hay una serie o no sé si decirle dibujo o temporada, no sé. Ustedes la han visto de seguro, El Chavo del Ocho. ¿No? Hay un personaje allí que es el profesor Jirafales. Y hay una frase que yo escuché que no se me olvida, que dijo, yo recuerdo que la única vez que me equivoqué fue cuando pensaba que me equivoqué. Hay personas que creen que nunca fallan. Hay personas que se caracterizan por su arrogancia. ¿Qué se siente estar cerca de una persona arrogante? Tal vez estar cerca de una persona arrogante y que, digamos, empiece a hablarte y hablarte y hablarte cosas, digamos, de que tú te sientes impotente prácticamente en no poder, no encontrar las palabras correctas para hablarle a esa persona. Uh-huh. Y, digamos, tal vez dejarle o hacerle cambiar de pensar, ¿no? Porque nunca van a querer estar nunca van a querer estar equivocados, siempre van a querer estar ciertos. Entonces, o a veces cuando quieres corregirlos, reaccionan de manera prepotente, ¿no? Claro. ¿Ya estuviste cerca de alguna persona, Cristian, que se cree estar un escalón por encima de los demás? Me parece que sí. He estado ya con personas así y no es muy cómodo, porque siempre una persona así trata de hacerte sentir menos que ella. Entonces, no es una situación muy agradable, no es la mejor y no deberíamos imitar nunca un proceder así. Correcto. Ahora, hay algunos que relacionan arrogancia con autoestima. decir, no, yo no soy orgulloso, yo no soy arrogante. Lo que pasa es que yo tengo bien puesta mi autoestima. ¿Qué piensas de este concepto, Heiber? Pienso lo mismo que la frase que algunos emplean cuando dicen, yo soy muy humilde, ¿no? Pero realmente lo que vemos es una falsa humildad, ¿no? Porque la humildad no se puede decir yo soy humilde, solo se demuestra, ¿no? Es lo mismo que haciendo un comparativo, ¿no? Con esas personas que son arrogantes y tal vez dicen que es autoestima, ¿no? Catherine, ¿tú qué piensas entre autoestima y arrogancia? ¿Qué diferencia puedes encontrar? Bueno, siento que muchas personas confunden, ¿no? Entre yo tengo, digamos, el más que todo es ego, ¿no? Yo tengo, digamos, mi autoestima yo soy una persona, digamos, que no se deja abatir por nada. Eso es lo común igualmente, ¿no? Que dicen las personas. No, o sea, este tipo de situación a mí nunca me va a abatir, digamos. Pero no nos damos cuenta, digamos, que ese tipo de situaciones nos están llevando, digamos, a la arrogancia, a una prepotencia, no sé, grande. Entonces, donde ya nadie, no dejas que nadie ni nadie te diga lo contrario a lo que tú piensas. ¿Entiendes? Bueno, entonces, arrogancia sería aquello que ustedes me están diciendo. Pero, ¿qué sería, Cristian, tener una autoestima, ¿no?, alta? Hay un texto en Romanos 12:3 que nos puede ayudar. Dice así, el apóstol Pablo escribiendo dice, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Interesante. Este texto es muy, muy clave. No nos está diciendo que debemos tener una autoestima baja. No dice que no debemos tener un concepto de nosotros. Debemos tener un concepto saludable de lo que nosotros somos. Porque debemos reconocer en nosotros virtudes y también debemos aceptar que tenemos defectos. Claro. No somos perfectos. Pero no todo está mal, tampoco todo está bien, pero debemos ser equilibrados en esto. Debemos tener un concepto de nosotros. Pero la Biblia dice aquí no tener un concepto más alto. Y en otra parte nos está haciendo, hay otros textos donde Pablo habla de que nosotros no deberíamos sentirnos más grandes que las demás personas, porque ahí nosotros estamos no solo sobrepasando este límite de tener un concepto más alto, sino que queremos hacernos sentir superiores a las demás personas. Por tanto, la humildad tiene que ver en este caso con tener un concepto correcto, equilibrado. De lo que nosotros somos, no creyéndonos superiores a otras personas, más bien valorando las cualidades de otras personas, mirando que las otras personas también tienen cosas buenas, también pueden tener defectos, pero tienen cosas positivas que tenemos que alegrarnos, que tenemos que reconocer, que podemos nosotros valorar. Y nosotros tenemos que siempre mirar a Jesús, porque Él es la norma de humildad. Por eso Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Él tiene que ser nuestro modelo, porque cada vez que nos comparamos con Él, siempre vamos a darnos cuenta que nunca vamos a estar, vamos a ser mayor a Él. Siempre vamos a reconocernos totalmente imperfectos y vamos a mantenernos totalmente humildes cuando estamos delante de Él. Ahora, en la Biblia encontramos, en el capítulo 5 de Daniel, que va a ser la historia que hoy vamos a examinar, el versículo 1, voy a pedirle a Heiber, por favor, ¿podrías leer para nosotros Daniel 5, el versículo 1? Claro que sí, dice la palabra del Señor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Bueno, una fiesta grande es la que encontramos, claro que aquí. Sí, ¿no? Belsasar fue uno de los encargados, fue uno de los poderosos de Babilonia, ¿no? En ese momento encargado de toda la nación. Sin embargo, nosotros en anteriores lecciones no habíamos hablado de Belsasar. Nosotros sabíamos que el rey era, en los tiempos de Daniel, por lo menos cuando él era joven, era Nabucodonosor, ¿no? Solo que Nabucodonosor murió y su nieto Belsasar ahora se encuentra responsable del reino. ¿Qué diferencias encuentran o qué similitudes se encuentran entre ambos reyes, entre Nabucodonosor y Belsasar? Parece que también las costumbres paganas, ¿no?, de Babilonia y la adoración a los dioses en esa época era muy fuerte, muy arraigada. Entonces, ¿sí?, no había servido tal vez lo que había vivido Nabucodonosor cuando vivió como una bestia, ¿no?, del campo, porque la Biblia registra eso. Y parece ser que estas enseñanzas no sirvieron de nada para, para ahora para su nieto, ¿no? Que ya era rey. Y por el contrario, se encontraba muy confiado, ¿no? Estaba muy confiado, mucho exceso de confianza. Estaba ahí celebrando con mil, dice. Y bueno, todo rey tenía que estar pendiente, ¿no? Y en ese momento precisamente no era un motivo para celebrar porque estaban planeando un sitio de Babilonia. Y mientras él estaba celebrando, el enemigo estaba ahí planeando ahí una estrategia militar, abriendo un canal para secar este río, mientras él estaba ahí con su arrogancia, ¿no? Pensando que era indestructible, que su reino iba a ser indestructible, ¿sí? Y bueno, jactándose tal vez de la altura y de la majestuosidad de Babilonia en ese entonces como potencia, ¿no? Cristian, ¿qué diferencias encuentras entre Nabucodonosor y Belsasar? Bueno, diferencias es que aunque los dos eran arrogantes, uno puede encontrar en la historia, sobre todo en el capítulo 4, que Nabucodonosor finalmente se arrepiente. Reconoce al Dios Todopoderoso, reconoce que aunque él se creía el rey supremo, el gobernante supremo de la máxima potencia que había en ese momento, que era Babilonia, él finalmente terminó reconociendo a uno superior a él, el Dios Todopoderoso, aquel que quita y pone rey. Él mismo lo va a decir después allí en el capítulo 4. Así que ese es un aspecto positivo de Nabucodonosor, su reconocimiento. Mientras que Belsasar, lamentablemente... Perdón, o sea, Nabucodonosor, a pesar de que incluso mandó a matar, ¿no? A los jóvenes, cuando los mandó al horno. Me refería primero en la visión, manda a matar a todos sus astrólogos, ¿no? Bueno, en eso Daniel salva, después los manda al horno de fuego a los tres jóvenes. Pero en el final él decidió reconocer la soberanía de Dios. Claro, por supuesto, exacto. El caso de acá Belsasar no reconoce la soberanía de Dios. La historia termina lamentablemente triste con el caso de Belsasar. En el caso de Nabucodonosor es muy probable que lo vamos a encontrar allá en la nueva tierra y vamos a poder conversar un poco con él. Belsasar lamentablemente se perdió y por eso es una gran diferencia. Siguiendo la historia, nos menciona que Belsasar hizo traer unos utensilios y vamos a hablar acerca de estos utensilios después de la pausa. A continuación vamos a mirar los siguientes consejos y no te despegues de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Recuerden que hoy estamos estudiando el tema de la arrogancia a la destrucción. Y teníamos una historia que quedó a medias. Belsasar había hecho una fiesta grande, era conocido por su arrogancia, pero ¿qué más pasó en esa fiesta? Catherine, por favor. Mire, pastor, le voy a leer el versículo 2 que dice, mire, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Prácticamente no, diciendo que Belsasar ya estaba ebrio. Sí. Y con la borrachera, el alcohol en la cabeza, entonces mandó traer los utensilios de la casa del Señor. Precisamente de los utensilios que servían en el templo, ¿no? Para el servicio del templo. Son los utensilios que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Eran los vasos y los utensilios del santuario. Del santuario, del templo, que Salomón había construido, donde tenían allí todo el ritual a Yahvé, a Jehová. Nabucodonosor los había traído y los había depositado en el templo de su Dios. O sea, estos utensilios eran sagrados. Claro, por supuesto. De todas formas, uno puede notar aquí que Nabucodonosor tiene una actitud, vamos a decir así, entre comillas, un poco más respetuosa que la que tuvo este rey frente a estos utensilios especiales. ¿Por qué? Porque él por lo menos les dio un uso sagrado, un uso religioso. Los depositó en el templo de su Dios. Pero el de acá lo que hizo fue sacarlos para beber. O sea, los trató totalmente de manera totalmente indigna. ¿Cómo podemos aplicar esto, no? Usar lo sagrado como profano. ¿Se puede hacer esto hoy en nuestra época también? ¿Se puede tener esta actitud que tuvo Belsasar ahora en el momento en el que estamos viviendo? Claro que sí, es muy fácil a veces caer, ¿no?, en este error y darle un uso indebido, tal vez, de cierta manera o diferentes aplicaciones, como el Señor nos ha dado diferentes dones para su servicio, y tal vez hacer un uso incorrecto de esos dones para el ministerio. Y bueno, cosas que desagradan a Dios. ¿Qué cosas podemos describir como sagradas ahora? ¿Será que, por ejemplo, mi cuerpo será sagrado? Claro. ¿Qué opinas, Catherine? Claro, digamos, el cuerpo de cada persona es sagrado. ¿Por qué? Porque fue Dios, digamos, quien lo creó, que Dios que nos dio la vida. Entonces, es templo del Espíritu Santo. La Biblia es un libro sagrado. Sí. Entonces, estas cosas, digamos, nuestro cuerpo, la Biblia, tu mente, hay que cuidarlas. ¿Y cómo la cuidamos? Con la palabra de Dios. Y yo agregaría también aquí el tiempo santo que Dios tiene, que Él ha separado durante la semana, que es el sábado. El sábado también es un tiempo santo, y que cuando nosotros no lo respetamos de la forma adecuada, no estamos teniendo la actitud que Dios quiere que tengamos, el respeto por las cosas santas. Así que una observancia inadecuada, una observancia del sábado inadecuada, donde no nos preparamos, donde hacemos lo que no deberíamos hacer, donde tratamos el día de reposo como cualquier cosa, como cualquier día, es una forma también de violar el día del Señor y restar la santidad que tiene este día. Por eso es importante que consideremos lo que la Biblia dice sobre este día y que lo guardemos como el Señor nos pide, por amor, claro, a Él. Claro que sí. Hay cosas sagradas entonces hoy en nuestro tiempo que pueden ser profanadas. Tal vez Belsasar en ese momento dijo, este es mi reino, yo hago lo que quiero. Mm. No sé si ustedes han escuchado alguna vez personas que dicen, este es mi cuerpo, sí, y yo hago lo que quiero. ¿Se dieron cuenta, claro, que eso está, claro, haciendo, se está tornando una moda? Claro, digamos, con los mismos vicios, ¿no? El alcohol, las drogas. Entonces, cuando vas, digamos, y le dices a una persona drogadicta, por ejemplo, o una persona alcohólica, le dices, está mal que bebas. A ti no tienes que meterte en mi vida, es mi cuerpo. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Entonces, pero ellos no se dan cuenta que no les pertenece su cuerpo. Entonces, ahí sería un ejemplo, digamos, de un mal uso de las cosas sagradas de Dios. Otra cosa que podemos encontrar es el efecto del alcohol en la persona. Mm. Porque Catherine mencionó hace un momento que Belsasar había llegado a la borrachera, ¿no? Llegó a estar ebrio. La intemperancia. Correcto. Y producto de eso, perdió los sentidos y entonces comienza a hacer diferentes tipos de locura. Hay personas que llegan a ese punto, ¿no? Claro. Exactamente. Que piensan, sí, que se puede jugar un poco con los vicios que mencionaste, ¿no? Que tiene un cigarro, ¿no? Un poquito de alcohol. Es solo uno. O un poquito de esto, ¿no? Pero después terminan en un punto donde ya no pueden tener control de ellos mismos. ¿Qué más sucedió en esa fiesta? Recordemos que Belsasar se había enloquecido, empieza a traer lo sagrado, lo trae en una fiesta. Dice que en esta fiesta incluso hay orgías, pero ¿qué más sucedió en esa fiesta, en medio de tanta fiesta desenfrenada? Un acontecimiento que realmente logró captar la atención, ¿no? Para mí, Belsasar estaba muy ebrio, pero con eso parece ser que lo asentó a tierra, ¿no? Como se le fue la borrachera. Claro, se le fue la borrachera, ¿no? Como se dice, uh-huh, comúnmente. Y fue cuando aparece esta mano misteriosa, ¿no? Y escribe estas palabras, ¿no? Y bueno, la escritora también, Elena G. de Guay, nos habla al respecto de eso. Dice que brillaba, ¿no?, de manera especial estas palabras que resplandecían. Entonces, ahí este fue, digamos, el llamado a juicio, ¿no?, por parte de Dios, y realmente lo que quería decir esto que estaba escrito. ¿Cuáles eran las palabras que estaban escritas? Antes, Catherine, quería que me apoyes con el versículo 5 para ver la descripción de Daniel, del libro de Daniel, de lo que había pasado exactamente en esa fiesta. Ok, el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Bueno, esto es muy interesante porque en medio de la fiesta aparece solamente el dorso de una mano escribiendo en la pared. Bueno, yo creo que cualquiera pierde la borrachera en este tipo de, claro, de acontecimientos. Ahora, según la Biblia, ¿cuál fue la reacción del rey? Heiber, ¿podrías describirnos qué fue lo que pasó después de que apareció una mano misteriosa en la pared? Bueno, dice que el rey dice palideció, ¿no? Claro, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra otra. Parece que se fuera a desmayar del susto, ¿no? Estaba bien, bien asustado, ¿no? Es bien descriptiva lo que nos está hablando, ¿no? El libro de Daniel dice que las rodillas chocaban la una con la otra. Pienso que eso pasa cuando una persona está temblando. Estaba bien asustado, ¿no? Estaba asustada. Inmediatamente el rey comienza a ofrecer cosas, producto de su nerviosismo y del misterio escrito en la, claro, en la pared. ¿Qué cosas comenzó a ofrecer? Pues dice la escritura, ¿no? Un traje púrpura, ¿no? Al que pudiera interpretar estas escrituras, dice, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Bueno, aquel que interpretaba la escritura iba a tener buenos premios. Claro. Pero yo tengo acá una duda. ¿Por qué Belsasar ofrece el tercer puesto? ¿No? Si él era el primero, entonces ¿quién era el segundo? O si él era el segundo, entonces ¿quién era el primero? Es interesante porque en esto la Biblia ha demostrado su exactitud en cuanto a asuntos históricos. Durante muchos años se creía que Belsasar, el rey que estaba mencionado aquí en Daniel capítulo 5, era una fábula, un invento, porque no teníamos ninguna evidencia extra bíblica, es decir, fuera de la Biblia, que nos hablara de Belsasar. Todos los historiadores antiguos nos dicen que el rey que gobernaba Babilonia cuando Babilonia fue conquistada por los persas se llamaba Nabonido. Nabonido es el papá, hoy nosotros sabemos que Nabonido es el papá de Belsasar. Y durante muchos años no se conocía a Belsasar fuera de la Biblia. Así que por eso algunos piensan que esto es un cuento. Afortunadamente la arqueología ha demostrado que Belsasar era un personaje real. ¿Sí? Y nos muestra que cuando el texto dice aquí que le ofrece el tercer lugar al que pudiese interpretar este texto, esto es un dato muy correcto. Porque se complementa con la historia secular que nos muestra que Nabonido, el papá, era el rey, lo llamó a su hijo a ser un corregente, a gobernar. Sí. Por eso Nabonido tendría el primer lugar, Belsasar tendría el segundo, okay, y estaba ofreciendo un tercer lugar que era el más alto puesto que él podía ofrecer. Esa es la razón por la cual el texto bíblico muestra aquí que dice, la última parte del versículo 7, será el tercer señor del reino. Es impresionante la exactitud con el que la Biblia describe las cosas, incluso la historia. Ahora, ¿por qué es que Belsasar hace llamar a todos sus magos para que interpreten el sueño, para que interpreten la escritura en la pared, pero ignora a Daniel? Él no conocía a Daniel. Él no había escuchado de las historias y de las interpretaciones que él había hecho cuando Nabucodonosor estaba en el reino. Parece que aquí Daniel queda en el olvido y solamente cuando la reina sugiere, recién mandan a llamar a Daniel. ¿Qué había pasado aquí? Nuevamente vemos cómo no estaba reconociendo a Dios, ¿no? Tenía olvidado a Daniel. Parece ser que no ni le interesaba tal vez las creencias de los hebreos como era Daniel y los testimonios que habían dado al interpretar precisamente los sueños. Parece ser que en ese momento él seguía, ¿no? En su arrogancia, no quería reconocer que había un Dios por encima de todas las cosas, aunque dice también la escritura, ¿no? Que tenía esos utensilios ahí en un lugar donde también ofrecía culto a sus dioses. Así que de alguna manera él estaba haciendo ver que sus dioses eran superiores tal vez al verdadero Dios, ¿no? Entonces ahí precisamente es donde entra el juicio de Dios, ¿no? Primeramente, no reconoce, segundo, hace un mal uso, como una burla, ¿no?, hacia Dios. Entonces, ahí realmente Dios viene con mano dura, con juicio, para este reino. A veces puede parecer que la gente se olvida de nosotros, ¿no? puede que en algún momento se haya reconocido a la persona como a Daniel, incluso Nabucodonosor reconoce al Dios de Daniel, pero pasaron los años y la gente, incluyendo a Belsasar, se habían olvidado de Daniel. ¿Cuál es el mensaje que podemos encontrar aquí? Cualquiera se puede olvidar, ¿no?, de nosotros, cualquier persona, sin embargo, Dios no se olvida de nosotros, ¿no? Es el único que no se olvida de nosotros. Así es. Y hasta el último momento, vemos que ya Daniel estaba en una edad avanzada, y hasta el último momento utilizó su ministerio profético para cumplir su palabra, ¿no?, de lo que iba a ser la destrucción, la caída de Babilonia, ¿no?, de este imperio que se simboliza, bueno, en la profecía como el imperio de oro, ¿no? En el capítulo 5, versículo 25, encontramos una vez que Daniel llega a la presencia de Belsasar, empieza a hacer la interpretación de la escritura en la pared. Y el versículo 25 dice, y esta es la inscripción que fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. ¿En qué idioma, Cristian, era esta escritura y cuál era el significado? Esto está escrito en arameo. Mene, el texto lo dice, el versículo 26 en adelante. Mene dice aquí, contó Dios tu reino. Mene significa contado en arameo, contado. Por eso Daniel, cuando ve el Espíritu del Señor le ayuda a entender qué es lo que Dios quiere decir, porque los magos miraban la escritura. Y obviamente ellos sabían que Mene significaba contado, que tekel significaba pesado. O sea, ellos podían leer, pero no sabían qué significaba eso. O sea, ellos podían entender el significado de las palabras, pero no sabían por qué está escrito eso. O sea, ¿qué quiere decir la mano, esta mano de seguramente el Dios de los judíos, al escribir esto? ¿Qué es lo que y hay una aplicación a nosotros, a la vida de hoy, porque realmente muchos leen las escrituras como si prácticamente fuera un libro común y corriente. Sin embargo, estas verdades que están en las escrituras están reveladas para aquellos que escudriñan las escrituras. No se puede entender el libro, la Biblia, como un libro más. Claro. Por eso, estas personas, aunque sabían, conocían el arameo, pero no alcanzaban a interpretar precisamente qué era lo que quería decir. El contenido de esas palabras. Y aunque dice que estaba contado su reino, lo habían podido asociar fácilmente con, no sé, con que iban a ser atacados, iban a ser invadidos, pero ellos no esas verdades dice que el Señor solamente se las revela a quien quiere escudriñar la verdad, no las escrituras. Y es interesante que Daniel aquí lo que le demuestra con la interpretación que le da, porque dice, contó Dios tu reino, pesado ha sido en balanza, y luego tu reino ha sido roto de los persas, le está mostrando que ya Babilonia prácticamente es historia. Porque la historia termina mostrando que esa noche cae. O sea, lamentablemente el tiempo de Belsasar había pasado, el tiempo de gracia de este reino y también de este hombre había pasado, y ahora el tiempo había llegado a su fin y esa noche estaba cayendo el reino tal como Dios lo había indicado. Es decir, esa noche que habían hecho una gran fiesta fue la misma noche donde... Sí, cayó. Babilonia cayó. Claro, porque los persas estaban, Ciro tenía las tropas algunos kilómetros. Heródoto nos cuenta, Heródoto es un escritor antiguo, él es un historiador, y él nos cuenta un poquito de estos detalles, y él dice pues que los persas, a la cabeza de Ciro, él había dividido en grupos. Ahí te voy a cortar, ahí te voy a cortar. Ya. Quiero que después de la pausa nos cuentes, según la historia, cómo fue que Babilonia terminó derrotada. Perfecto. En una sola noche. Excelente. ¿Está bien? Amigos, vamos a los siguientes consejos y a la siguiente invitación, porque después responderemos esta pregunta en el programa Código Abierto. ¿El libro de Apocalipsis te resulta difícil de entender? Con la ayuda de esta hermosa guía de estudios del Apocalipsis, podrás comprender temas como el poder que se levanta contra Dios, contra su palabra y contra sus hijos. Conoce también sobre la ciudad proyectada por el mismo Dios, quiénes entrarán en ella. Sepa cuáles serán las plagas y quiénes estarán sujetos a estos juicios. Es por eso que Nuevo Tiempo, pensando en ti y en tu familia, ha hecho esta guía de estudios del Apocalipsis. Pídela ya, ahora, de manera gratuita, a la dirección que encuentras aquí, en el pie de la pantalla. Oh. estamos en la parte final de nuestro programa Código Abierto. Estamos tocando el tema de la arrogancia a la destrucción. En el bloque anterior habíamos visto cómo la fiesta de Belsasar terminó con una escritura en la pared, con una profecía interpretada por el profeta Daniel. Pero ahora Cristian nos iba a contar, según la historia, cómo esta profecía se cumplió, no en unos años después, sino esa misma noche. Cristian, ¿qué nos cuenta la historia acerca del cumplimiento de esta profecía? Bueno, para entender lo que voy a hablar, permíteme rápidamente mencionar qué era Babilonia. Babilonia era una ciudad que se creía inexpugnable, no solo por los muros que tenía, no solo por la seguridad que tenía, sino porque pasaba un río, el río Éufrates, por en medio de la ciudad. Entonces, las personas cuando eran en la antigüedad atacadas, una de las estrategias era sitiar la ciudad. Sí. Entonces, sitiar significa acampar en las afueras de la ciudad. Entonces, la gente que está dentro de esos muros, lo que hacían era cerrar las puertas y mantenerse allí tratando de sobrevivir lo más que pudieran. Pero el sitio iba agotando los recursos. Iba agotando el agua, la comida, la gente se peleaba por estos recursos internamente. Y de pronto la gente solita se iba matando por obtener los pocos recursos que iban quedando. Hasta que finalmente, cuando el enemigo decidía atacar, prácticamente la ciudad había caído. En el caso de Babilonia era muy distinto porque tenían agua. Tenían recursos, tenían cómo proveer este elemento tan vital para subsistir. El agua, sobre todo, era fundamental para poder subsistir. Así que ellos podían soportar por mucho tiempo un sitio sin sentir ninguna clase de depresión. Esto explica el porqué de la fiesta en pleno Correcto, sitio. Exacto, porque Belsasar sabía que tenía a los enemigos afuera, sabía que querían conquistar, ya Nabonido había tenido una derrota en un lugar llamado Opis, y los persas estaban avanzando. Así que Belsasar creyó, nunca van a tomar Babilonia porque es una ciudad inexpugnable. Por tanto, la historia dice que Ciro se le ocurrió dividir su ejército. Una parte del ejército estuvo por donde podían entrar, por donde iba el río, por donde podían entrar, y otra parte fue a desviar. Así que estuvieron trabajando para desviar el río, desviarlo a los pantanos. Wow. Entonces, cuando se dio la orden, el agua fue desviada y comenzó a bajar. Y Heródoto dice que le llegó hasta el muslo, o sea, hasta la mitad del muslo, lo cual permitió que los hombres pudiesen entrar. Y ellos tomaron la ciudad sin resistencia. Y es más, no hubo guerra. No, nada. Es más, Heródoto cuenta que hubo gente de ciertas partes de la ciudad que seguían bailando y festejando, porque era un día de fiesta, seguían bailando y festejando, mientras ya Babilonia había caído. Entonces, mucha gente ni se enteró que el reino había caído, hasta después que obviamente tuvieron que haberse dado cuenta, pero ya el reino había sido tomado por los persas y había gente que pues seguía celebrando porque ellos estaban totalmente confiados. Impresionante. Pero lo cierto es que aquí vemos la mano de Dios interviniendo en la historia. ¿Y esa misma noche? Esa misma noche, tal como Daniel lo había dicho. Bueno, pastor, tengo una pregunta, ¿no? ¿Belsasar tuvo alguna oportunidad tal vez para arrepentirse en algún momento? Sin duda, claro que sí. ¿Cuál sería eso? ¿En cuáles momentos tal vez? Bueno, porque parece que fue solo esa noche, ¿no? Esa sí. Noche se le dice, bueno, no, esto dice la escritura y se te acabó tu tiempo y esta noche vas a morir. Bueno, el punto es que la historia bíblica es muy puntual, o sea, tiene propósitos muy prácticos para llevarnos a ciertas enseñanzas, pero si pensamos en el tiempo que tuvo Belsasar tuvo muchos años ahí en la gobernación. Uh-huh. Fue corregente por lo menos 13 años con su papá. Nabonido reinó durante 17 años, unos 13 años, estuvo 13, 14 años estuvo Belsasar junto con su papá, y ellos tenían conocimiento de Daniel, ellos tuvieron conocimiento de lo que había sucedido con Nabucodonosor, su antepasado. Así que ellos tenían el conocimiento del Dios verdadero, al cual sí respondió Nabucodonosor, pero lamentablemente Belsasar... Como la arrogancia, pastor, nos hace ciegos, ¿no? Uh-huh. Como nos hace ciegos y no nos deja ver las realidades, lo que está pasando al frente de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y esto también de no reconocer a Dios por encima de todas las cosas y pensar que hacernos autosuficientes. Cuando nos hacemos autosuficientes, ahí ya estamos dejando de un lado a Dios, no lo estamos reconociendo, y ahí es donde vienen los problemas. Correcto. Hay una historia que me hicieron recordar. Un barco que la gente pensaba que iba a ser indestructible, se llamaba el Titanic. Ajá. Ustedes vieron la película. Ajá, claro. Sí. En el primer viaje, naufragó y cientos de personas murieron en una sola noche cuando creían que era el barco donde nada, incluso Dios, no lo podía hundir. Belsasar entonces tuvo claro, oportunidades para poder arrepentirse. Hay un capítulo del libro de Daniel, específicamente el capítulo 1, el versículo 21. Estoy haciendo una retrospectiva porque ustedes me dijeron hace un momento que Daniel probablemente ya para este tiempo de Belsasar estaba viejito, ¿no? Claro. Entonces voy a retroceder cuando Daniel era joven. El capítulo 1, el versículo 21 dice que producto de su fidelidad, Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. O sea, estamos llegando ahora sí al tema que estamos hablando ahora mismo. Daniel había permanecido cuidado por Dios, a pesar de que parecía que la gente o el rey se habían olvidado de él, pero permaneció hasta el reino de Ciro, hasta el siguiente imperio que fueron los medos y los persas. ¿Será que encontramos un mensaje detrás de esto? ¿Será que cuando parece que hay injusticia, cuando hay olvido, puede haber esperanza? Mira, a ver, tal vez un acto de un momento de humildad, tal vez de Daniel, al, digamos, no dejarse influenciar, digamos, al momento de que no lo hayan tomado en cuenta, no ve, para leerlas, para interpretar lo que la mano había escrito. Otra persona, cualquier otra persona arrogante, tal vez dominada por ese sentimiento, ¿no? Hubiese dicho, ¿por qué no me toman en cuenta a mí, no? Hubiese puesto prepotente. ¿Verdad? ¿No? Exacto, ¿no ve? Entonces, Daniel ha sido una persona que cuando le llamaron, él fue. ¿Por qué? Porque él sabía sus capacidades, los dones que Dios le había dado y en cualquier momento él podía actuar, ¿no? Entonces, un acto igual de humildad es eso, ¿no? Vivimos en un mundo de injusticia hoy. Hay mucha gente que dice que nuestro mundo es un mundo lleno de injusticias y desgracias similares al tiempo en el que estaba viviendo Daniel con el reinado de Belsasar. ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente, Heiber? Yo pienso que aunque a veces estén cometiendo injusticias con las personas que han decidido creer en Dios y en su palabra, es esperar, es tener paciencia, tal vez como lo hizo Daniel en ese momento, porque Dios es un Dios que no deja que sus hijos sean avergonzados. Y Él, la justicia, Dios está siempre al control de todo y la justicia está en manos de Dios siempre. Entonces, Dios tarde que temprano hará justicia y así no la haga en esta tierra, la va a hacer cuando restaure todas las cosas, cuando podamos gozar de su reino celestial. Muy bien, qué lindo mensaje. En el libro de Apocalipsis hay otra Babilonia que se menciona. Por lo que ustedes me contaron, Babilonia es destruida o es conquistada y entramos a otro imperio en el libro de Daniel, el capítulo 5. Ahora, en el libro de Apocalipsis se menciona que ha caído la gran Babilonia. No es que ya había caído antes. ¿De qué Babilonia se está hablando en este capítulo? Bueno, la Babilonia de Apocalipsis ya no es una Babilonia literal, es decir, ya no es una ciudad física, sino que ahora esta Babilonia que aparece ahí en Apocalipsis es un símbolo. Se ha tomado la imagen de Babilonia porque Babilonia en el Antiguo Testamento no solo que era enemiga del pueblo de Dios, no solo que atacó al pueblo de Dios, sino que al mismo tiempo era la cuna de todas las abominaciones y de las falsas, del paganismo y las falsas enseñanzas, ¿verdad?, que iban en contra de la voluntad de Dios, tal como astrología, espiritismo y otras cosas mucho más graves. Entonces, Dios lo que hizo fue tomar el símbolo de la Babilonia real para llevarla hasta Apocalipsis y volverle un símbolo. Ahora es un símbolo del todo sistema corrupto, todo sistema religioso corrupto que realmente ha tirado por el suelo la verdad de Dios. Y por tanto, esa es la Babilonia espiritual que nos habla Apocalipsis. Y esta Babilonia espiritual también tiene gente que ama a Dios hasta cierto punto, o sea, hasta donde Dios o hasta donde a ellos se les ha enseñado servir a Dios, pero lamentablemente están confundidos, están llenos de errores, de mentiras, de cosas que van contra la palabra de Dios, y Dios tiene un plan con esta gente, sacarlos de Babilonia. Estas personas tienen que darse cuenta que Babilonia ha contaminado la verdad de la palabra de Dios, que ha corrompido la verdad bíblica, y que ellos tienen que renunciar a sus errores, seguir a Cristo, abandonar Babilonia, y entonces encontrar salvación en el verdadero pueblo de Dios que nos habla la Biblia. Hoy Dios nos llama a formar parte de su pueblo. Sí, de hecho, en Apocalipsis hay un llamado que en Apocalipsis 18 dice allí, salid de ella, pueblo mío. Es decir, Dios tiene un pueblo dentro de esa Babilonia que representa la confusión religiosa y la corrupción. Y cuando dice que Babilonia ha hecho emborrachar, porque ahí se menciona esta situación, significa que le ha dado de beber a toda la gente de las falsas doctrinas que Babilonia promueve. Claro. Y por eso la gente está borracha y a veces no logran percibir la verdad. No logran percibir todo lo que Dios tiene para ellos. Y ahora nosotros tenemos la palabra de Dios y el estudio que estamos haciendo para ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amigos, hemos llegado al finalizar. Yo sé que ustedes tenían más que hablar en este programa. Tenemos un tiempo que ha llegado a su final, pero yo quiero que ustedes me digan qué fue lo más importante que han aprendido de este tema. Catherine. Bueno, lo más importante es nos da la importancia a las cosas de Dios. Nuestra guía, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Nuestro sábado, respetarlo como se debe. Es todo lo que nos ha dado Dios es para respetarlo. Muy bien. ¿Ya? Y seguirlo como Él lo desea. Okay. Y para eso tenemos la Biblia, ¿no? Que es un camino. Es como un camino que nos dice, ve por la derecha, ve por la izquierda, entonces, y así. Heiber, ¿cuál sería tu otra vez? Quiero hablar de la fidelidad de Daniel, ¿no? Sí, es Daniel, una persona muy fiel, ¿no? Un profeta muy fiel. El profeta de Babilonia, ¿no? O el profeta en Babilonia. Entonces, ¿cómo realmente cuando uno se deja guiar por el Señor para cumplir un ministerio al cual Él nos ha llamado en cualquiera sea de las especialidades que cada uno tenemos diferentes aptitudes, exacto. Entonces, como nosotros nos dejamos utilizar por el Señor y cómo el Señor puede hacer algo interesante, puede darnos a marcar pautas en diferentes lugares y poder también ser un testimonio para el mundo, ¿no? Amén. Gracias. Muy bien, Cristian. Ahora quiero que hables para nuestros televidentes, para nuestros seguidores de las redes sociales, la conclusión de este tema. Claro que sí. El capítulo número 5 de Daniel tiene muchas lecciones que podemos nosotros extraer. Tal vez una de las más importantes que se puede observar aquí tiene que ver con que Dios es el gran soberano, el rey de todos los tiempos, el rey de las naciones, que tiene el control de la historia. Babilonia se pensaba que era inexpugnable, un poder que nunca iba a pasar, un poder que nunca iba a caer. Pero Dios ya había anunciado que Babilonia iba a llegar a su fin. Dios ya había estado mandando mensajes a este gran pueblo, a este gran imperio, para que precisamente reconozca que hay un Dios todopoderoso por encima de ellos. Nabucodonosor aprendió la lección y quién sabe cuántos más juntamente con él. Pero encontramos aquí en el capítulo 5 a un hombre que no estuvo dispuesto a reconocer al Dios Todopoderoso como un superior a él, como aquel que pone y quita reyes, sino que su corazón se llenó de orgullo y trató con irrespeto las cosas de Dios. De tal manera que estaba mostrando en su corazón soberbia, arrogancia, y esa arrogancia finalmente terminó en su destrucción. Podemos también decir aquí que Dios da tiempo a las personas para que puedan tomar decisiones. Y tal vez esta es una aplicación para nosotros. Dios tiene el control de nuestra historia, la historia de este mundo. Dios tiene el control de tu vida incluso. Aún de las cosas que parecen fuera de control, Dios está dirigiendo las cosas hacia los propósitos que Él quiere. Pero también está dando tiempo a las personas para que tomen las decisiones correctas, para que decidan por Él, para que decidan en favor de la verdad, para que aprovechen este tiempo, no en indulgencias como lo hizo Belsasar o en los placeres de este mundo, sino para que tomen la decisión de entregar la vida a Jesús, de aceptar a Jesús como el Salvador y de servirlo el tiempo que Dios les otorgue de vida. Ojalá podamos tomar cada uno de nosotros las decisiones correctas, podamos aceptar a Jesús y si ya lo hemos aceptado, permanecer firmes, sirviendo a Cristo hasta el día que Él vuelva por segunda vez. Porque si lo hacemos de la otra manera, si negamos a Cristo y rechazamos su voluntad, estaremos perdiéndonos para siempre. Este es un momento importante y por tanto vamos a reflexionar ahora en la letra de la siguiente canción. Después de haber escuchado esta hermosa canción, vamos a conversar con Dios por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias por permitirnos reflexionar en el capítulo 5 de Daniel, donde hemos aprendido que la arrogancia solamente lleva a la destrucción. Pero Padre, también hemos aprendido que tú estás sobre todas las cosas, que tú eres el soberano, el Dios todopoderoso, que tiene el control de las naciones. Pero de manera especial, nosotros queremos tomar la decisión cada día de que tú seas el soberano también de nuestras vidas, de que tú puedas dirigirnos, de que tú puedas guiarnos. Por eso, Señor, estamos cada día entregando nuestras vidas a ti. Y si en este momento hay alguien que está mirando este programa y todavía no ha entregado su corazón a ti, Señor, lucha con esa persona para que lo pueda hacer, para que mientras haya tiempo de tomar la decisión correcta, pueda dar este paso tan importante. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo para que nosotros podamos conocerte. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos tenerlos muy pronto en Código Abierto. Y ustedes, les cuento que nos vemos la siguiente semana con este tema que será muy interesante. Del foso de los leones al foso del ángel. Tenemos una cita marcada aquí en Código Abierto.